De cama en cama en los mitos clásicos. Es un catálogo de gente que se mete en camas ajenas. La primera historia es de la India. El Ramayana contiene un episodio en donde se cuenta, con cierta vergüenza, el pecado de Indra, el dios del firmamento, en cuyas manos estaban el trueno y el relámpago, y también aquel que decidía cuándo iban a caer las lluvias. Indra montaba al elefante Airavata. No es esto lo que le queríamos contar. En alguna oportunidad, Indra quiso seducir a la esposa de un funcionario llamado, o casualidad, Gautama. Ajá, mire usted. La familia del Buda, ¿no? Sí. La mujer se llamaba Ahalya y era hermosa. Para seducirla, Indra, que era un dios, ¿no?, tomó la forma del sabio Gautama, descendió a la tierra y fue a buscarla, convertido ahí en Gautama, a la mena. Se metió en la casa directamente un rato antes de que el verdadero Gautama volviera al hogar. Y así, bueno, tenía esperanza de unirse a la mujer, por no decir otra cosa. Cuenta la historia que Ahalya se dio cuenta enseguida de que la persona que se había presentado era Indra y no su marido, porque vio al elefante Jairavata en la puerta. No tenía donde estacionar. Si vos no tenés elefante, claro, dice. Vio al elefante, ¿quién va a ser? En un palenque estaba ahí. Por la trompa, dijo. Bueno, pero se hizo la autaria y se unió al dios muy contenta. Ajá. En todo caso, habrá pensado que si se descubría una supuesta falta, podría explicar que había sido engañada. Oh, me confundí, claro. Esposo mío. En eso, che, aparece el verdadero Gautama. Y se encontró nada menos que con él mismo, uniéndose a su esposa. Sí. En el mismo momento en que fue descubierto, el dios Indra volvió a su forma inmediatamente. Y entonces el verdadero Gautama profirió una maldición sobre el dios y también sobre su esposa. A consecuencia de esta maldición, Indra perdió su virilidad y Ahalya fue condenada a vivir invisible durante muchos años en un bosque. Nadie la veía. Después Rama la encontró y la ayudó a ser visible otra vez. Otra versión de este maleficio cuenta que Indra fue obligado a llevar 1000 marcas deshonrosas en su cuerpo para que todos pudieran ver el pecado que había cometido. No sé qué marcas serían. Pero, bueno, me gustó esta historia. Me gustó más o menos. Más o menos, sí. Lo del elefante me gustó. En realidad no me gustó. Sí. Fue muy poderoso, no era el con esos recursos de actor de segundo orden. Bien. El rey Salmoneo de Tesalia, pasamos a los mitos Salmoneo. En Tesalia, ahí donde había buenos caballos, era aquel tipo que pretendía ser Zeus. Recorría las calles cargado de cacharros de bronce atados a su carro para imitar el trueno de Zeus. Bueno, salía más o menos. Y al mismo tiempo tiraba al aire unas flechas encendidas, algunas de las cuales caían y quemaban a sus súbditos. Y tenía la ilusión de que estas flechas podían ser confundidas con los rayos de Zeus. Al final, el verdadero Zeus lo reventó con un rayo de verdad, de bronca. Bueno, este Salmoneo tenía una hija hermosa llamada, disculpen ustedes, Tiro. Y la muchacha se había enamorado de un río, del río Enipeo, o más bien de su personificación. Recuérdense que en los mitos griegos los ríos tenían una persona, se volvían personas en algún momento. Bueno, pero este dios fluvial no le hacía mucho caso. La chica vagaba todos los días por la orilla del río a ver si pasaba algo, llorando su soledad, pero Enipeo, a pesar de sentirse halagado y divertido por la pasión que desataba, no le daba bolilla. Cuenta Graves que un día el dios Poseidón, el dios del mar, decidió aprovecharse de esta circunstancia. Entonces, mientras la mena andaba ahí al costado del río, ay, ay, ay, qué sé yo, Poseidón tomó la forma de Enipeo e invitó a Tiro a un encuentro. Cuando ella se presentó encantada, ¿qué tal? Encantada. Mucho gusto. Posidón ya no sostuvo su figura impostora, pero con artes mágicas la sumió en un sueño mágico. Mientras tanto, una enorme ola, como un tsunami, se levantó como una montaña. ¿Para qué? Para ocultar esta fechoría. ¿Qué ¿cuál? Fechoría? Esta. Y así Posidón la amó. Así, con mucha sal. Sí. Cuando Tiro despertó... Qué lindo. Qué linda la Tiro. Cuando Tiro despertó... Le decían Tirito. Cuando Tiro despertó, Posidón le dijo, palmeándole el hombro probablemente, que tendría estupendos mellizos. Porque se trataba de puntería. Un dios que no daba puntada sin nudo. Y que naturalmente serían hijos de un padre mejor que un simple dios fluvial. Y esos hijos fueron Pelias y Neleo. Ajá. La última historia es de China y figura en el libro de las historias extraordinarias citadas por Gam Bao, un libro del siglo VI. La historia es esta. Yu Ding era un hombre extraordinariamente hermoso que vivía en la localidad de Yu Ding también. Acá debe haber algún error. Tenía un puesto alto en la administración. Y en aquella misma localidad vivía la familia Su. La hija menor era hermosa, hermosa como ninguna otra mujer de la región. Se llamaba Tiro. ¿Tiro también? No, pero como estaban todos vestidos los nombres, no sabemos todavía cómo se llamaba. Un día los Su, la familia Su, recibió una visita inesperada. Era nada menos que el funcionario Yu Ding. Bueno, el padre, el viejo Su, lo trató con gran cortesía y estuvo agasajándolo largo tiempo. Yo medio cargoso. Sí, no haga cumplido, coma. Siempre arroz. Sí, bueno. Sí, entrele. Cuando terminó la reunión ya era muy tarde. Y entonces el viejo Su le dijo al funcionario, mire, no regrese a su casa porque es muy tarde, qué sé yo, ¿por qué? No me honra durmiendo bajo mi techo. Epa. Y Yu Ding aceptó. Pero inmediatamente le habló con franqueza al viejo Su. Sí. Y le confesó que su hija le había parecido muy bella y que estaba enamorada. Sí, usted no se ilusione, le dijo. Y finalmente, ya jugado, le dijo, mire, Su, dice, piola. Bueno, en una palabra le preguntó si no podía quedarse con la mina hasta el día siguiente. Ajá. Bueno, el viejo al principio se ofendió un poco, imagínese, por lo inmoral de la propuesta. Pero, considerando el gran prestigio y poder que tenía el funcionario Yu Ding, aceptó la propuesta. Dice, bueno, vaya, dice. Pues, a la hija ni la consultaron, vio. Claro. Si vaya, dice, duerma tranquilo. Sí. Y parece que a la hija le gustó este funcionario. Funcionaba así bien. Así que bueno, sí, era muy funcional. Durmieron juntos. Ajá. Y a partir de entonces, al Yu Ding se le dio juego de seguidilla. Y cada tanto iba a comer y a chupar de ojo a la casa de los Su. Y entre vinos y sale a mine, al final se quedaba polillando con la hija menor de los Su. Me suena la historia. Sí. Un día, incluso, este funcionario, Yu Ding, estaba tan contento que le dijo a Su que, a modo de agradecimiento, podía ayudarlo con cualquier tema en que la administración pudiera molestarle. Dice, mire, señor Su, mientras siga sacando los lienzos camino a la Sapie, yendo para el lado de la Sapie, le dijo, si tiene algún problema con la administración, alguna molestia, alguna cosa, avíseme. Muy bien, dijo el viejo. Un día el señor Su fue convocado por el Estado por una deuda. Una deuda, usted tiene acá una deuda con el Estado, ¿cómo es eso? Sí. Muy bien, entonces se acordó el viejo Su, dice, lo voy a ir a buscar a Yu Ding para pedirle ayuda. Y se fue allá hasta la oficina. En cuanto se presentó, la respuesta del funcionario fue la siguiente. A ver. ¿Cómo se atreve a pedirme ayuda si yo no lo he visto en mi vida? No. Era el mismo tipo. ¿Cómo dicen? Entonces le contó con todo detalle las circunstancias en que lo había visto. Mire, usted no se acuerda que me de los Salamina, mi hija. Y el funcionario lo miró con mucha extrañeza y finalmente le dijo: si vuelvo a aparecer por su casa, máteme. Pocos días más tarde, Yudin se presentó lo más contento en la casa del señor Su, frotándose las manos. Y el señor Su le dijo: te voy a matar porque vos misma me dijiste. Ah, le explicó, le sí, gustaba explicar al viejo todo. Vos me dijiste, si vuelvo a presentarme en tu casa, etcétera. Te voy a matar, agarró un cuchillo y en ese momento Yudin dejó de ser Yudin. Y en pocos instantes fue otro Su, fue tigre, fue zorro, fue perro, fue grito y se disolvió en el aire. El verdadero funcionario Yudin nunca se interesó por la hija de Su, que sufrió mucho con la desaparición. Y así termina esta historia. Me dejó miedo, ¿eh? Sí. Que tiene una enseñanza. ¿Tiene ¿Qué cuál, Alejandro? Sí. ¿Quién sabe si verdaderamente la persona que está a nuestro lado en este momento en el lecho no es un impostor? Mientras no sea un funcionario, está todo bien. Claro. Pero es fea la situación. Es fea, pero yo sé que, dado que tenemos, querido Alejandro, a nuestro amigo y confesor, Gabriel Rolón, él va a poder confirmar esta sospecha que algunos vieneses tenemos, algunos estudiantes de medicina, respecto de que siempre somos mucha gente. Cuando hay dos personas en una cama, a veces sí somos mucha gente también, ¿no? Pero en algunos veranos hace tiempo y yo no estaba. Pero imagino, por ejemplo, a la señorita Tiro, que dijo: nunca me baño dos veces en el mismo río. Teniendo un novio de río, a mí me ha pasado eso. Pero pensaban que en algunas otras historias clásicas, en general, aquellos que están vinculados a los héroes tienen una especie de estratagema que los condena y pueden engendrar héroes, pero no ser ellos mismos. Voy al caso. Había un señor llamado Arthur Pendragon, Uther, decíamos cuando lo leíamos de chiquitos, al que le gustaba una mina que estaba casada con un rey. Y como tenía un amigo mago, Merlín le dijo: ¿cómo hacemos? Y Merlín le dijo: vos quédate tranquilo. Y entonces el tipo entró y tuvo la precaución de matar al marido de la mina. De ahí nació ¿quién? Arturo el rey. Y a partir de ahí, bueno, digamos, se suceden las historias en Occidente que nos permiten pensar que, si bien está bueno que socialmente hablemos del matrimonio, cada vez que hacemos la literatura pensemos en el adulterio. De modo tal que lo que uno está esperando alguna vez es que alguien le explique a uno de cómo se sale de este entuerto. Porque allí, cuando llega el padre de la chica y uno no le puede hacer ningún favor, entonces es probable que uno prefiera pensar en aquello que decía cuando recién llegaba a la casa: yo soy aquel muchacho. Nunca te prometí nada, pero yo soy aquel muchacho. Y yo soy aquel muchacho es la canción que nos ha dado el discotecario para ilustrar esta historia, o estas historias, que son así: ¿quién es usted? Yo soy aquel muchacho. Claro. Su marido, ¿se acuerda? Sí. Bueno. Sí, que es interesante, Alejandro, si me permite sumarme, porque todas las historias son en realidad historias de imposturas. Sí, más que de infidelidades, claro, aparece una impostura. Disfraces. Claro, y estoy pensando que, bueno, esto estaría bueno dedicárselo al amigo Zeus, que cuando se disfrazaba de alguien convencía, y estoy pensando en Anfitrión, y en su visita. Gabriel, digamos, pero siendo dios es fácil. Claro, pero a este dios, a Indra, no le salió, lo descubrieron enseguida. Claro, ¿no? Y me quedo pensando en la duda que usted planteaba, Alejandro, acerca de... si la persona que está con nosotros no será una impostora, ¿no? Un impostor. Y creo que usted sabe también como yo que sí. O sea, que casi siempre cuando uno es amado por alguien, es un impostor de sí mismo. Que el enamorado nos crea un poco, nos modifica, y lo mejor que podemos hacer es ser maleables y dejarnos modificar un poco y aceptar esta impostura como un costo que tiene el amor, ¿no? Y dejarnos engañar. Exactamente. Hay un problema con eso, ¿no? Porque si uno va a poner en duda cada momento sublime que vive, se va a quedar seco descubriendo imposturas y sin gozar del universo. Pero Alejandro, la vuelta... No de... tengo calor, acabo de descubrir, sino son mis moléculas que se mueven. No. Hay una vuelta de tuerca en la historia que citaba Gaby recién y que tiene que ver justamente con el estrecho margen de diferencia que hay entre el bien y el mal. Porque una cosa es el disfraz, como dice su amigo Elliot, déjame usar esos disfraces deliberados, el disfraz que tiende a obtener algo. Y en realidad lo que sucede cuando uno ama estos 12 minutos es que uno realmente es otro y es mucho mejor, porque la cuestión es volver a ser mejores, no creer que el otro crea que somos mejores ese ratito, ¿no? Yo soy aquel muchacho.